Yo quiero verlo detrás de las rejas, por supuesto, a todos. Desde el canal que disparó hasta los, claro, los ideológicos por la muerte de Sergio, están imputados 3 policías comunes. Se pudo comprobar que de esos 3 policías sale la bala que mata a Sergio. Después está todo lo que es los jefes, que son responsables ideológicos, que eran jefes en ese momento, que ahora ya están muchos retirados. Cabe destacar que pasaron 8 años, aunque no parece. Desde el momento que me dieron la fecha del juicio, es como que hubo otra vez así como un retroceso, ¿viste? Vivir sí. Todo el tiempo, si no tenés fuerza. Y yo la verdad que ni yo sé dónde la he sacado, porque pasé momentos de mi vida re difícil. Vos imaginate que yo, mi hija tenía 1 año, recién caminaba, y mi hijo 4, él entendía todo. Fue todo, viste, cargar con mi familia, cargar con todo lo que implica una familia, y encima eso, todo lo que tiene que ver con lo judicial, que es complicadísimo. He golpeado puertas, he andado, no te das una idea, todas las cosas que yo he hecho. Verlos ahí, a todos ellos sentados en el banco de los acusados, es una satisfacción para mí, porque no sé si se vio, si se ve acá en esta provincia. Se vio en el caso de Solano, pero después, antes, nunca se ha visto de poder llevar a jefe a una cúpula como la que llevamos nosotros al banco de los acusados. Llegado el momento del juicio, también pueden cambiar un montón de cosas. Yo sé que la policía está preparada para... Tienen una cabeza loca, ¿viste? Una cabeza dura, que no sé si pueden llegar a ser capaces de mandarse enfrente uno al otro, porque eso sería lo mejor que me puede pasar, que nos puede pasar. Sí. Es que los tres que están acusados por la muerte a Sergio... No, que uno de ellos diga fue, porque de ese grupo de 3 que salió la bala que lo mata, que esos 3 dispararon porque hubo una autorización por parte de un jefe. Sí. Por algo a ellos les llegaron las balas de plomo. Ellos están preparados de una manera psicológica para manejarse como se manejan. Por algo también siguieron pasando cosas. Yo creo que va a seguir pasando si la justicia no empieza a demostrar esto, justamente que tiene... que existen, que hay justicia, que hay un poder que puede encarcelar a alguien por matar a alguien, me refiero al Estado siempre, ¿no? ¿Por qué funciona todo así? Todo lo que tiene que ver judicial está hecho para favorecer a los que pueden, a los que más tienen, a los pudientes, a los que pueden pagar un abogado, a los que llevan uniforme. Va preso el pobre. Nosotros ya habíamos pasado la mitad de nuestras vidas juntos, estábamos de novio de muy chicos, de los 16 años, y bueno, y él murió a los 29. Ya teníamos nuestra casita, él trabajaba, yo también, un autito. Proyectos de vida, porque en realidad esto fue así. Yo, ese día, él estaba de licencia. Había pedido, él laburaba en el Hotel Xiao Xiao y había pedido su licencia. Medio me había enculado yo, ¿viste? Porque yo quería que él se la tome en el verano, y él se la tomó porque estábamos en el Mundial. Era el Mundial del 2010. Entonces él pide su licencia para poder ver el Mundial, y fueron 5 minutos que él se queda. Fuimos en el auto, él se queda ahí al lado del auto, y en ese momento la policía se empieza a esparcir por todos lados, y fue que él recibió un disparo. Yo para esto había subido a un primer piso a buscar a mi hermana, y él se quedó mirando. Me dice, yo me quedo acá mirando. Pero en 5 minutos se armó, o sea, ya se sentían los disparos y demás. Se armó como una... hicieron como una emboscada y empezaron a correrse por todos lados. Me refiero a la cana con los chicos. Y fue ahí que él... recibe un disparo. En el momento que lo matan a Sergio, habían chicos que estaban, que o sea, había, en el momento que él lo mate, después cuando se comprueba científicamente de que habían balas de plomo, había un montón de chicos que estaban así a 1 metro de la cana que disparaba como loco. En ese momento se formó la multisectorial a raíz de lo que pasa, y por ahí fueron quedándose algunos en el camino, pero sí, yo los puedo recordar. Si los veo, en ese momento me acuerdo que eran muchísimos durante unos años. Después, bueno, cada uno por ahí siguió otro camino, otros tuvieron problemas de salud, problemas familiares. Por distintas cosas se fueron como corriendo y sí, fueron quedando poquitos, pero están. Vecinos muy pocos. Eso es lo que también me sorprende. El primer tiempo me enojaba, ¿viste? Pues yo decía, ¿cómo...? Viste que estuvo la famosa contramarcha. Decía, ¿cómo puede ser que ningún vecino, o sea, o que que la gente no se dé cuenta de la magnitud del caso. O sea, que mataron a 3 pibes, que hasta hoy la gente ignorante cree de que porque un pibe andaba robando, había que matarlo, o merecía, ¿entendés? Entonces merecía que le peguen como lo mataron a Diego. Que no nos olvidemos que todo esto pasa a raíz de la muerte de Diego, que fue en la noche anterior. Después como que lo metieron los 3 en la misma bolsa, ¿viste? Los 3 muertos por la policía. ¿Cómo fue? Porque Diego andaba robando. Entonces, ¿viste? La gente se queda con lo que dicen y, o quiere escuchar, no sé. Esa es una parte que la tengo que trabajar porque yo... Te digo por qué no hablo con la gente y ni cuento, porque me indigna, me termino enojando, ¿viste? Es decir, no importa, porque no importa qué andaban haciendo o qué andaba haciendo. Si bien yo sé quién era Sergio y que no andaba haciendo nada y que murió, sí, por casualidad, no sé, porque era su destino, era su momento, que yo digo que era su momento porque él ya había vivido todo en esta tierra, ¿entendés? Siempre digo, las personas malas nos quedamos un tiempo más. No, hay muchos que no entienden que no importa que Diego andaba robando. O se andaba robando, no. Nadie merece morir de la manera que murió o que la policía venga y te pegue un tiro en la cabeza porque estás robando. Yo los veía y me volvía loca, porque yo decía, no puede ser, vienen a buscar a mi hermano en semejante operativo policial por una pintada. Mi papá y mis hijos lo mataron y acá no hay ningún preso. Yo creo que el juicio va a servir para descargar una mochila enorme, pesadísima que llevo durante muchos años. De Sergio no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar nunca. O sea, yo aprendí a vivir con ese dolor, no es que me olvidé. No me olvido de lo que pasó, nunca me voy a olvidar. Sí aprendí, no sé si duele menos o más, pero sí aprendí a vivir con eso.